hablábamos recién con Sergio, hablábamos con Gastón, hubo un cambio de imagen de Cañuelas en el segundo tiempo, no sé si lo lograste percibir con Gonzalo. Sí, nosotros el cambio lo venimos notando ya en la semana con los chicos, la actitud y la predisposición que tienen. Habíamos planteado un partido de una manera con el Tuco dentro de la cancha, tuvimos la desgracia de que no estuvo más, y bueno, a partir de ahí tuvimos que modificar la idea, pero leímos con Gonza en el entretiempo que el partido estaba en la batalla en la mitad de la cancha, por eso es que pusimos a los tres volantes, tanto Emma como Gaby Ferreira y el flaquito Acosta, para ganar esa pelota y a partir de ahí ser profundo. Nico Iñiguez, técnico de Cañuelas, interino, ¿encontró el equipo del Tambero y lo va modificando según las circunstancias o todavía lo intenta encontrar? No, tenemos claro el plantel que tenemos, que es muy rico, uno escucha cosas y se confunde, no creo que haya en la categoría tantos planteles superiores al plantel de Cañuelas. Tenemos jugadores que están a disposición y a partir del rival que enfrentemos vamos a utilizar a cada uno de los que tengamos dentro del plantel, pero el plantel está fuerte y está convencido de que va a salir adelante. Por último, ¿hablaste algo con Daniel en la semana o tu continuidad sigue? ¿Problema? Estuvimos hablando algo es el ámbito interno y todavía nada que pueda ser público. Muchísimas gracias, Nico. Gracias a vos.